Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Así es, puedes seguir puntualmente informado en www.tudelahoy.com a través de nuestra web, en nuestro portal, que bueno, que te lleva toda la información de primera mano. Y cómo no, pues una de las informaciones que llegan a aquí a nuestra redacción es la que queremos ahora compartir con todos nuestros oyentes, y como digo, con todos nuestros oyentes, no solamente de Tudela y la Ribera, porque sabemos que esta escritora, Arantxa Noro, tiene una gran un gran club de fans en toda España, a los cuales saludamos desde aquí, desde el 96.0, para todos ellos, para que, bueno, pues para traerles esta entrevista que pudimos tener con ella acerca del lanzamiento de su última novela, Descubriendo el Nirvana, esta trilogía, el final de esta trilogía, pues de esta novela romántico-erótica. Bueno, mejor que nos lo cuente ella aquí en Radio Tudela, Arantxa Noro. Estamos con Arantxa Noro, escritora de esta trilogía del Nirvana, tres historias de amor relatadas en primera persona con tres chicas diferentes. Comenzaba con el Rozando el Nirvana con África, la historia de África y Juan. Continuaba con Alcanzando el Nirvana con Lola y Marco. Para terminar en esta última, Descubriendo el Nirvana, que próximamente va a ser lanzada y que todas las lectoras están esperando con muchísima ansiedad. Tres amigas con una historia común y que, como decimos, pues va llevando el rol femenino de una manera muy diferente. ¿Cómo podemos definir estas tres novelas? A ver, el género real es romántico-erótico, pero sí que se habla mucho de la amistad. En las tres novelas, como has dicho, salieron con años consecutivos y hace brevemente salió Descubriendo el Nirvana en formato papel. En formato digital ya salió en junio. Y eso es, yo siempre las quiero definir como tres historias de amor unidas por una gran amistad, que es lo que les une a mis tres protagonistas. Tres mujeres, África, Lola y Sara, que tienen en común la amistad, pero también tienen algo en común, ¿no? Quizá la lucha, el espíritu de esfuerzo, de sacrificio, de salir adelante más allá de las circunstancias que le rodean, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos pasa a todas las mujeres. Creo que es una característica que tenemos, que poseemos todas las mujeres. No quiero decir con esto que los hombres no la posean, pero yo creo que una mujer intenta salir de todo, por encima de todo, y es que aún encima se reconstruye a sí misma, o sea, sale con más fuerza. Y eso es lo que intento transmitir en las tres novelas, porque todas pasan por determinadas situaciones que en determinadas circunstancias les llevan al pozo, como quien diría, y la verdad es que luego resurgen como al ave fénix, ¿qué se suele decir? Sí, porque realmente tienen experiencias románticas de diferentes puntos de vista. No vamos a desvelarlas, porque para eso queremos que los lectores pues lo puedan descubrir ellos mismos, ¿no? Pero cómo van viviendo esas experiencias y esas relaciones en el mundo amoroso o en el mundo de las relaciones entre hombres y mujeres. Es cierto que hay una diferencia sustancial entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, hay una diferencia bastante abismal. Aunque no vamos a revelar mucho, pero sí que es verdad. Por ejemplo, en el primero, en Rozando el Nirvana, Juan y África empiezan la relación y se enfrentan a una separación porque él se va de casa, y entonces es como viven esa separación los dos. En el segundo, en Alcanzando el Nirvana, Lola ya se sabe por la anterior entrega de que tiene una relación con Marcos, pero llega otra persona que es Yago, y que ahí ella se... Es una lucha interna que tiene de decidirse entre el pasado, que es lo que conoce Marcos, o entre el futuro. Son miedos que poseemos muchas personas, y es como se enfrenta, pues eso, cada uno a esa relación. Y en el tercero, la verdad es que es para mí es el más duro, porque trata de un tema muy delicado, porque África, la verdad, Sara, la verdad es que sufre un tipo de violencia de género, vamos a decir, entre comillas. Bueno, no, entre comillas no. Al final no es un maltrato, pero sí que es un tipo de violencia. Y hay una parte muy dura en la primera parte del libro, y enfrentarse a ese tipo de relaciones es muy duro. Entonces, es lo que digo, que cada uno lo vive de una forma. Como podemos ver, es mucho más que una novela erótica romántica. Se tratan temas de total actualidad y sobre todo de cómo Yo creo que son necesarias, ¿no?, estas novelas para educarnos también a las mujeres en cómo puntos de vista diferentes de cómo relacionarnos con los hombres, ¿no? Hombre, eso sería, para mí sería un logro el que alguien me diga, jolín, me han hecho ver desde otro punto de vista mi relación. Para mí es enorgullecerme de eso, la verdad. Y me gusta mucho, pero yo no intento educar a nadie. Yo lo que intento es, no sé, dar otro punto de vista, o mi punto de vista, o el punto de vista de las protagonistas. Es que no puedo decir, esto es lo que hay que hacer. Cada uno se enfrenta a sus miedos como mejor puede, ni mejor ni peor. Para ti pueden ser muy buenos y para mí pueden ser muy malos, pero hay que siempre enfrentarse como con las herramientas que cada uno posee. Y no hay que juzgar desde fuera. Eso sí que intento transmitir, que desde fuera se ven las cosas muy fáciles, pero no son tan fáciles cuando las vives. ¿Cuándo se te pasó esta idea loca de escribir, que realmente hay que estar un poco loco para sentarse y poder escribir? ¿Pensaste en tres? ¿Pensaste en cuatro? ¿Pensaste en una? ¿Cómo decidiste que iban a ser tres libros? Cuando empecé a escribir, ni siquiera sabía que iba a ser una novela. Eso para empezar. Pero sí que es verdad que cuando acabé rozando el Nirvana, sí que dije que me quedaban muchas cosas por contar de lo que yo tenía en mente. Y entonces decidí, justo al acabar la primera parte, fue cuando dije que tenían que ser tres. Pero en un principio no sabía que iban a ser una trilogía. Y bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿en quién te inspiraste para escribir esta trilogía? Pues inspirarme, no me inspiré en nadie. Sí que es verdad que es lo que dices tú, son temas de actualidad, temas que te van llegando. Pues yo tengo un centro de estética y las clientas te comentan diferentes situaciones, diferentes amigas te comentan. Son temas que tratamos las mujeres. Al final, yo creo que los hombres, sus conversaciones son igual más superficiales, y las mujeres tratamos nuestras intimidades, nuestras emociones. Y eso es lo que hablan mis chicas, sus emociones, cómo se sienten con su pareja, cómo se enfrentan a sus miedos. Y yo creo que es por eso, no por otra cosa. Si alguien no ha leído el primero y el segundo, ¿puede atreverse con el tercero o hay que leer los tres en conjunto? A ver, lo ideal es leer los tres. Sí que es verdad que si lees uno por uno sueltos o revueltos, pues te desvelan partes del anterior. Pero vas a quedarte con lagunas. Entonces vas a llegar en determinada escena, vas a ver, ahí va, ¿y esto de dónde ha aparecido? Y es cosas que hablan en los anteriores, pero entenderse se van a entender. En la primera novela, en Rozando el Nirvana, África, con esta que comienza esta historia con una ruptura, que es algo inusual, ¿no? En las novelas románticas todo es maravilloso, todo es cuento de Disney. ¿Qué daño ha hecho, verdad, Disney a las relaciones, a las mujeres, no? Hombre, la verdad es que sí, pero todo eso es lo que soñamos, encontrar a nuestro príncipe azul y vivir felices para siempre. Sí que es verdad que es así, que en la vida real no es así. Al final tienes que ser feliz con pareja o sin pareja y ser tú misma. Eso es lo que hay que ser. Entonces, pues yo intento que la gente se enfrente a las diferentes situaciones de las que puede tener una relación. Yo hablo de tres relaciones diferentes porque son tres amigas y cada una tiene su tipo de relación. Pero sí que es verdad que, como decías, no es usual en la novela romántica que empiecen con una ruptura. Lo habitual es que chico conoce a chica, se enamoran y viven felices para siempre. Pero aquí no, aquí empieza con una ruptura porque creo que es un tema mucho más común, porque hoy en día muchas parejas se separan. Entonces, ¿qué pasa con esas parejas? ¿No tienen derecho a ver una novela que digan, pues tengo un felices para siempre después de una separación? ¿O cómo me voy a enfrentar después de una separación? Pues fue esa la idea. Como decimos, África muestra una mujer comprensiva e intuitiva, ¿no? Y luego pasamos a Lola, que es pues una pasional y arrolladora, ¿no? Que tiene un carácter completamente diferente. Y ya por último, pues con Sara, ¿no? Dulce e insegura. ¿Más o menos las he descrito bien? Sí, las has descrito muy bien. Sara es muy insegura, como dices, y eso muchas veces le hace vulnerable. Y Lola es todo lo contrario. Lola es arrolladora, es en su trabajo, tiene un cargo muy importante y entonces en su trabajo es Ella lo que dice es orden y mando, y a veces pues se olvida de que no es todo el trabajo y lo transmite a ciertas situaciones de la vida común, no del trabajo. Y eso le marca mucho a la personalidad. Y África, lo que dices, es muy intuitiva, muy empática con sus amigas, muy comprensiva. Cada una tiene lo suyo. Esas serían sus virtudes, que también tienen sus defectos. Porque África, por ejemplo, es muy celosa. Como te decía, Lola es muy autoritaria. Y, sin embargo, Lola y Sara es muy manipulable. Entonces, pues como toda mujer, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, que hay que corregir, claro es. ¿Crees que los hombres están preparados para leer estas novelas? Sí, ¿por qué no? Además, yo creo que siempre es bueno saber el punto de vista femenino, y aparte, en todos los libros incluyo un capítulo masculino, o sea que el que habla es el protagonista masculino en primera persona. Entonces, pues se podrían sentir identificados igual que las mujeres. Pues por lo que veo nos podemos sentir identificadas todas y todos, que todos podemos estar beneficiándonos de esta literatura hecha aquí en la tierra, que eso también gusta mucho. ¿Te has sentido apoyada aquí en Tudela? ¿Te has sentido respaldada en este proyecto? Bueno, sí, la verdad es que... ¿Y la verdad? La verdad que sí, sí que me he sentido apoyada. Sí, esto es complicado todo, el salir adelante... Pero sí, sí me he sentido apoyada, sobre todo por vuestra cadena, la verdad, que es de agradecer mucho. ¿Has tenido respaldo institucional para poder editar? ¿Has podido acceder a alguna subvención o algo como escritora Nobel? No, no he pedido nunca. Tampoco me he informado, en eso te voy a ser sincera. Yo cuando comencé a escribir, simplemente acabé y me sorprendí tanto de lo que había conseguido, me gustaba lo que había hecho... Se lo enseñé a mis amigos más cercanos y a mi familia y me apoyaron y me dijeron, mándalo a editoriales. Pero como no creía mucho en... Al final, yo siempre pienso que los amigos y las familias no son objetivos. Entonces, pues decidí mandarlo a una correctora editorial y autopublicarlo en Amazon, que fue lo que me abrió las puertas a la editorial con la que estoy hoy, que es Grupo Planeta, que me relanzó con el sello de Zafiro, que es el sello digital, y ahora hemos llegado a un acuerdo con Universo en Letras, que es el formato papel, que también pertenece a Planeta. Y la verdad es que muy contenta, en ese aspecto muy contenta. Pero nunca me he informado si había subvenciones por escritores noveles, que igual sí que las hay, pero la verdad es que nunca he sabido... No te ha hecho falta, por lo que vemos, porque el éxito está garantizado. Millones de lectoras te siguen y nos consta por las redes sociales que estás ahí en primera plana y todas tus lectoras están deseando a ver lo que vas a sacar. ¿Qué es lo próximo, Arancha? Un pequeño anticipico, venga. Que no tengo nada. No te puedo anticipar nada porque no tengo nada. Sí que tengo ideas, pero no las he desarrollado y no sé si se llegarán a desarrollar. Yo creo que como dices, yo me considero también una autora novel y creo que las historias me llegan a mí. No me voy a obligar a ponerme en el ordenador y venga, tengo que escribir algo. No sé, si tiene que llegar, llegará una historia como la que llegó y la intentaré desarrollar. Bueno, pues enhorabuena por esa trilogía. Esperamos mucho más de Arancha Anoro, que seguramente pues va a tener una carrera literaria importante y bueno, y nos va a encantar poder contarlo a nuestros oyentes. Muchas gracias, Arancha. Gracias a vosotros. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.